Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFCRadio.es. Una noche de mucha música, un chiste bastante malo, ya que vamos a escuchar ahora a los hermanos Miucha y Toquiño en este Maesum Adeus con el que empezamos esta buena noche musical. Olha bem sim, cuidado com seu resfriado. Não pegue sereno, não tome gelado. O chinho veneno, cuidado bem sim. Não beba demais, se guarde para mim. Ausência é um sofrimento. E se tiver um momento, me escreva um carinho. Me mande o dinheiro do apartamento. Porque o vencimento não é como eu. Não pode esperar. O amor é uma agonia. Vem de noite e vai. De dia é uma alegria. E de repente uma vontade de chorar. Olha bemzinho, cuidado com seu resfriado. Não pegue sereno, não tome gelado. Puxa o veneno, cuidado bem. Não beba demais. Outra vez. Solidão, outra vez é um sofrimento. E se tiver um momento, me escreva um carinho. E mande o dinheiro pro apartamento. Porque o vencimento não é como eu. Não pode esperar. O amor é uma agonia. Vem de novo. Ahora seguimos con Kenny Barron, que cumple años. Kenny Barron y este Swamp Demon para seguir disfrutando de la buena música de la madrugada aquí en RFC Radio. Thank you. recordamos con un pianista de excepción en su primera época, Herbie Hancock, nos presenta este Ojo del Huracán, The Eye of a Hurricane, un jazz bastante simple, fácil y divertido. Thank you. con una vocalista femenina de soul, Didi Bridgewater, y este Every Man Wants Another Man. Bridgewater en este Every Man Wants Another Man's Woman, cada hombre desea la mujer de otro hombre, o el hombre de otra mujer, una cosa ahí extraña. Y vamos ahora con un pianista latino, Chucho Valdés. Hace tiempo que no ponemos nada latino, en español, pues en este caso nos ofrece junto a un vocalista esta versión del Tú me acostumbraste. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste. inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive? Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Rodrigo Amarante y de Brenda Van Hart, ¿quién me dará? Ahí está esa música brasileña para seguir en Confidencias. Canção em mim, que saudade de você.

En la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. De Francia, de estilo músico francés, viajamos ahora de nuevo a Cuba. Paquito de Rivera con esta contradanza, una música mezclando el Brasil con Cuba. Thank you. danza Paquito de Rivera. Y ahora seguimos con Keith Jarrett en el piano, este Where Can I Go With You, acompañado también de Charlie Hayden en el contrabajo. Thank you. Keith Jarrett, Charlie Hayden, y ahora seguimos con Randy Crawford, este estándar llamado también One Day I'll Fly Away. Finalizamos con Wynton Marsalis, de esa saga de los Marsalis grandes, con Wynton Ellis y muchos más aquí acompañados con Gin on Peanuts Playground. Con un Peanuts Playground de Wynton Marsalis finalizamos Confidencias en la madrugada y te esperamos la semana que viene en el refrescador.es. Pero la buena música va a terminar a las 24 del día, los 7 días de la semana.